desde Saladillo y para el centro de la provincia de Buenos Aires, transmite LRI 801. Canal 291 de frecuencia modulada. 106. Siempre una canción. ¿Cómo estás? Buen día. Segundo a segundo, celebrando la vida. Aquí en el centro de la provincia de Buenos Aires. ¿Todo bien? Espero que sí, que ande todo lindo. Bajo este cielo gris nuevamente, ¿viste? Ayer tuvimos una mañana espectacular. Hoy volvimos nuevamente a estar bajo este cielo gris. Aquí en el centro de la provincia de Buenos Aires. Bueno, espero que ande todo lindo a pesar del tiempo. Con el saludo gigante para vos que estás en Saladillo, para vos que estás en Alvear, para vos que estás en 25 y tomo envión y me voy hasta Roque Pérez. Buen día, Roque Pérez. Espero que ande todo bien, todo legal. Compartiendo esta mañana en todo el centro de la provincia de Buenos Aires. Ruta 5, ruta 205, ruta 51, ruta 46, ruta 30, ruta 41. Tremendo, ¿eh? Estamos por ahí, ruta 91 también. En fin, en todos lados, aquí en el centro de la provincia de Buenos Aires, estamos con vos en la 106. Compartiendo esta mañana en vivo, como lo hacemos todos los días, las 9 y 2 en este momento. Arrancando este tramo hasta las 9 y media de la mañana, acordate, con regalos. Si te acordás de los regalos, fantástico. Y si no te acordás, ahora mismo te los voy a recordar para que no te quedes afuera, porque tenemos un regalito especial hoy de la gente de Total 25 Sanitarios y Griferías, que le mandamos un saludo porque este mes cumplen años y festejan a lo grande, ¿eh? Hasta el 15 de julio tenés las ofertas super aniversario de Total 25. Unos descuentos impresionantes allí en 25 de mayo. Y hoy te van a estar regalando una canilla monocomando de cocina. ¿Viste esas canillas monocomando que entra fría, caliente y tiene un solo control? Por eso se llama monocomando. No es que mandan, la mandan a la monachita a hacer el comando. Claro, no, es un solo comando. Entran dos, sale uno. Es la ley de la reducción matemática, entran dos, sale uno. Bueno, también tenemos el regalo de Matafuegos Unimat ahí, que los chicos están cerquita, al lado de la capilla de Fátima. Y también la orden de compra, el regalo de Alima Shoes para compartir en esta mañana de la 106. Con triple chance, escribís de ahora hasta las 9 y media y es como si hubieras escrito 3 SMS, por lo tanto tenés 3 posibilidades de ganar en esta mañana de la radio. Compartiendo también cuánto falta para el próximo feriado. El próximo feriado es el lunes 21 de agosto. Exactamente, lunes 21 de agosto. Y que recordamos, el lunes 21 de agosto es el paso a la inmortalidad del general Don José de San Martín, por supuesto, el héroe de la patria. Semana número 28 que estamos compartiendo con vos aquí en la 106, en este 12 de julio, en el Codito, en este miércoles. Compartiendo mañana en vivo aquí en la radio. Bueno, maneras de comunicarnos, claro, a través del SMS para participar de los sorteos, 23-45-65-14-79, 23-45-65-14-79. También allí, en el mismo número, te aparece nuestro WhatsApp. Bueno, el WhatsApp es el 23-45-65-14-79. Vamos, meta para adelante. Me voy a la farmacia. ¿Me acompañáis? Pues hombre, vamos. Dale, presenta Farmacia Cartelie. Acordate que también estamos en Facebook, ¿eh? Facebook.com/106 y Twitter.com/106. Capaz que hacemos algún sorteo mañana por Facebook. Vamos a ver. Ensaladillo de turno hoy en este 12 de julio, Farmacia Juan Martín. En 25 de mayo, Farmacia Albarracín. En Roque Pérez, de turno hay Farmacia Molo. Y en General Alvear, Farmacia Molina. Presentó Farmacia Cartelie, tu farmacia amiga. Todas las obras sociales, perfumería, anexos. Avenida Moreno 2734, teléfono 434526. Mail, farmaciacartelie@coopsal.com.ar. Números de la suerte. Bueno, esta vez le tocó al 6, ¿eh? Sí, el 6. Pusieron el 6 como loco ayer. Vamos a las quinielas. En la nacional, el 8019. En la primera, en la matutina, 7252. En la vespertina, 0209. En la nocturna, 8996. Provincia de Buenos Aires, a la cabeza, el 0636. En la matutina, a la cabeza, 6.732, vespertina, 3.211 y nocturna, 4.596. El 6 salió en la nocturna nacional, nocturna de la provincia de Buenos Aires y en la primera de la provincia de Buenos Aires. No hace mucho salió el 0636, Sí, señor. No recuerdo cuándo, pero el 636 no hace mucho que salió. Nos vamos al cierre, dale. Vamos a ver cómo está el tiempo. Datos del tiempo para el centro de la provincia de Buenos Aires. En este momento la temperatura 11 grados, la humedad toda, claro, la presión atmosférica 1017 milibares, pero estable, la buena noticia. Sensación térmica de 10 grados y viento del noreste a 8 kilómetros por hora. Máxima para hoy de 16 grados con lluvias y lloviznas ocasionales. Para la jornada de mañana, algún chaparrón o tormenta. ¿Cuánto es hoy el promedio de lluvia? 80%. 80% de probabilidad de precipitaciones. Vamos a ver qué sucede mañana. La temperatura sube el jueves hacia los 22 grados. Cubierto, más cálido, con algunos chaparrones dispersos, con algunos relámpagos mañana. Un poquito de tormenta eléctrica la jornada del jueves, con ráfagas de 22 kilómetros por hora. Vientito que se va a estar notando mañana, ¿eh? Y hoy probablemente de a ratos también, pero no tanto. ¿Qué más? Jueves, máxima de 14, desciende la temperatura desde los 22 del jueves a unos 14 del viernes. Nublado, algo más fresco, con algunos pocos chaparrones breves, 55% de probabilidad de precipitaciones para este viernes. Para el sábado, esperamos una máxima de 13 grados. Algún chaparroncito por la mañana, 78% de probabilidad de precipitaciones, con viento que se va a notar también del este-sudeste, con ráfagas de 15 kilómetros por hora. Vamos al domingo, no se descarta la posibilidad de ver solcito el domingo, ¿eh? Destemplado. ¿Por qué? Destemplado porque la máxima el domingo va a ser de solamente 10 grados. Exactamente, y la noche bastante destemplada también, con una mínima de 3 y probable helada en algún sector del área rural. Nos vamos a los datos actuales, repasamos, temperatura 11 grados, humedad 99%, la presión 1017 milibares, sensación térmica de 10, viento del noreste a 6 kilómetros por hora. Así está el tiempo aquí en el centro de la provincia y así estará también. Títulos de tapa de El Matutino 25eño La Mañana en la edición de hoy. Un proyecto a largo plazo para lograr un ecosistema regulado. Inician tareas para recuperar el espejo de agua de la laguna Mulitas. En Saladillo realizan cordón cuneta en el barrio 31 de julio. Hoy en Saladillo, Salomón y Frigerio inauguran obras en el barrio 96 viviendas. El intendente José Luis Salomón y el ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio, van a inaugurar hoy las obras del Plan Hábitat de Nación en el barrio 96 viviendas, en un acto a realizarse a las 16:15 en la Plaza Raed, ubicada en la avenida Perón y Pedro Camilo Rodríguez. Además, se prevé la firma de un importante convenio entre la comuna y el gobierno nacional. El importante convenio que dice acá la tapa del diario La Mañana, que no nombra y que me encantaría que se firme, es la posibilidad que tiene Saladillo de firmar hoy la construcción de una nueva planta de cloacas. Esto hace ya unos cuantos días que anda dando vueltas en los ámbitos municipales. Así que, esto, ¿no? Además, dice el diario, se prevé la firma de un importante convenio entre la comuna y el gobierno nacional. Imagínate si se da la firma, ¿no?, de este convenio, la planta de cloaca. Son casi 200 millones de pesos el convenio este. Tremendo. El plan de infraestructura incluyó la refuncionalización del vecindario, estamos hablando de las 96 viviendas, y la puesta en valor de la plaza. Además del pavimento, se realizaron desagües pluviales, veredas, rampas para discapacitados y sendas peatonales sobreelevadas. También colocaron señales, cestos de basura y luminarias, invirtiéndose unos 14 millones de pesos. Entre viernes y sábado abren las campañas y timbreo, actos y timbreo en las campañas de cara a las PASO. ¿Qué más? Pie de página de la tapa del diario La Mañana. Aprobaron pedido de licencia, Lorenzo deja la banca y vuelve al Ejecutivo Municipal. Estamos hablando de 25 de mayo. Concurso en escuelas, el municipio premiará a los emprendedores. En Saladillo intensificarán patrullajes en el sector rural. Plaza España y Argentinos, el viernes a las 20, los títulos de tapa de hoy de El Diario La Mañana. Arrancamos bien arriba. Sí, señor. Llegan los auténticos decadentes con El Murguero. Meta para adelante, dale. A ver si me podés contestar, Viste que pide un cuaderno azul con lunares blancos. Yo compré este que ya viene azul con lunares blancos. ¿Lo tengo que forrar igual de azul con lunares blancos? Chicas, les hago una consulta, o vos, Sammy, a ver si me podés contestar. Viste que pide un cuaderno azul con lunares blancos. Yo compré este que ya viene, azul con lunares blancos. ¿Lo tengo que forrar igual de azul con lunares blancos? Sabes que yo le pregunté a un amigo, le digo, che, ¿te afectó un poco vivir al lado de los bomberos? Nah, para nada. Vamos a más información. Estamos en este miércoles 12. La temperatura en este momento es de 12 grados, 9 y 19. El diario Extra, El País y El Mundo. Estados Unidos brindó información de Odebrecht a jueces y fiscales. Un grupo de funcionarios de la Justicia Federal de Argentina recibió datos en Washington. El encuentro tuvo el contexto de la investigación sobre los sobornos que pagó la empresa. Ahora se pondrán a denunciar delitos desde el celular. Es una nueva herramienta en la provincia de Buenos Aires. Acá en los títulos de tapa de Extra, El País y El Mundo. ¿Cómo va a ser? Las víctimas de robos o hurtos y quienes conozcan casos de venta de droga o de corrupción policial podrán hacer la denuncia correspondiente a través del teléfono celular sin necesidad de ir hasta la comisaría, a través de una aplicación diseñada por el gobierno de María Eugenia Vidal que está disponible en forma gratuita. El cartel de Ni Una Menos se viene abajo. Femicidio en Punta Lara. El padre de María Emma Córdoba, la joven estudiante de medicina asesinada el sábado, dijo que algo falla en la justicia para que se sigan enterrando chicas. En Brasil aprueban la reforma laboral. La legislación convertida en ley por el Senado es llamada modernización por los aliados a Temer y esclavitud desde la oposición. Se judicializan los reclamos por la suba de gas en el interior, las quejas de miles de vecinos del interior bonaerense por exorbitantes aumentos en las facturas de gas comenzaron a llegar a la justicia. Un intendente de Cambiemos presentó un amparo para frenar las subas, mientras que la Defensoría del Pueblo anunció que va a patrocinar a los usuarios en una demanda colectiva. En algunos distritos, los vecinos recibieron con sorpresa boletas de hasta 5.000 pesos. INDEC estrenó el IPC Nacional 1,2 de inflación. Jorge Todesca precisó que el nuevo índice releva 320.000 precios en 39 ciudades de todo el país. El semestre cerró con una variación del 11,8%. La mayor suba de precios se observó en recreación y cultura. Los títulos de tapa de El País y El Mundo, extra El País y El Mundo, en el portal de la radio la106.com. También vas a encontrar más información, en este caso información regional que vamos a estar compartiendo con vos aquí en la mañana en vivo de la 106. Como por ejemplo esta información, un comunicado del juzgado de faltas de Saladillo que adelanta que los días 12, 13 y 14 de julio, o sea hoy, mañana y pasado, no atenderá al público porque va a realizar su mudanza al nuevo inmueble en Ministro Sojo y Posadas de Saladillo. Así que han dispuesto el decreto 1594, que es la suspensión de plazos procesales. Reitero entonces, no atenderá el juzgado de faltas miércoles, jueves y viernes. Retoma la actividad el lunes en su nueva locación allí en Sojo y Posadas. Uy, qué lindo. Llega Banana a la 106. ¿Cuánto hacía que no escuchaba Banana? Esto se llama Conociéndote. Conociéndote. Mi vida yo la razón. Y yo aprendí a ver el sol que nació cuando te vi. Conociéndote, mi mano pudo llegar al cielo que hay más allá de tu voz. De tu piel. Ahora estoy viviendo mi mejor momento y me quema el pecho cuando estoy con vos y te doy mi vida solo a vos, querida. Todo descubrí un mundo conociéndote a vos. Conociéndote. El mar recitará conociéndote. Entiendo que ser feliz es dar todo de sí sin pensar en recibir. Ahora estoy viviendo mi mejor momento. descubrí un mundo, conociéndote a Banana. Qué lindo, de los casi terminando los 70 esto, ¿no? Conociéndote. Repasamos información de la región. El municipio de Saladillo presentó una grúa hidroelevadora. Recientemente adquirida por el municipio de Saladillo, fue presentada frente al municipio local la nueva hidroelevadora, que será destinada a trabajos en el ámbito de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos para mantenimiento de la tarea de arbolado urbano, entre otras funciones. Tomo envión y me voy hasta Roque Pérez. En Roque Pérez, la información que nos llega es que suspendieron la vacunación antirrábica en Plaza Martelli. Por razones climáticas ha sido suspendida. Iban a estar vacunando allí en Plaza Martelli y se ha suspendido. Seguimos con más en esta mañana en vivo de la 106. Claro que sí. ¿Qué dicen nuestros oyentes? Bueno, esos audios me encantan, o sea, cosas lógicas, ¿no? No manden cosas muy agresivas. Claro, que podamos pasar por la radio. Así nos divertimos todos, si no, nos divertimos vos y yo nada más, que lo vemos. Vos que lo mandaste y yo que lo miro y que digo, qué lástima que esto no se puede pasar. No, vamos a más en esta mañana de la 106, más de vos. ¿Qué nos contás? A ver, ¿querés participar del sorteo? ¿Quién? Isabel de Saladillo, Maricel. Hola, ¿qué se sortea hoy? Eso no sorteamos. ¿Qué más? Buen día, Carlos, quiero un IMAT, dice Vero de Alvear. Quiero un IMAT y... No, quiero Alima Yus, dice Normita de Alvear, Susana de 25, Roberto. Ahí está, no te pierdas el regalo de Total 25. No, es tremendo. La canilla monocomando de cocina, espectacular. Vale una moneda esto, No te creas que es un regalito, sino mal. Es una canilla monocomando. Entran dos, sale uno. Claro, porque entra caliente y fría y sale un solo chorrito, que la puedes mezclar, todo eso. Le mandamos un saludo, a Total 25 Sanitarios y Griferías, que tiene hasta 20% de descuento en casi todo. Ah, no, en todos. En toda la grifería, 20% de descuento en Hydros y Piazza. Qué lindo. Saludo enorme, ¿eh? Ahí están en 18 y 27. Qué lindo, una canilla monocomando de cocina para participar. Claro, no, te choqué con esto. Quiero Total, así, ni 25 pone. Quiero Total y ya estás participando con doble chance hasta las 10 de la mañana. Quiero un IMAT, manda Cristian de Toledo. Y nosotros que nos vamos a una pausa, my chiquitita. Y volvemos con mucho más, ¿eh? Acordate que estamos en el WhatsApp, baby, 23-45-65-14-79, 23-45-65-14-79. Una mañana que estamos compartiendo bajo este cielo gris, con esta temperatura de 12 grados y viento del noreste a 8 kilómetros por hora. Otra vez, ¿no? Hay que escuchar Gorila, La Mebota, Golpista, El Modelo. ¿Te puedo decir? Hice la lista el otro día en el Face de algunas de las palabras que tenemos que volver a escuchar por estar en época eleccionaria. La verdad que estoy medio... El casetito ya está medio... Hay que ponerle Dolby. ¿Te acordás el Dolby? Cuando le ponías... Al cassette le ponías el Dolby para que no hiciera soplido, porque era viejo el cassette y hacía... Bueno, esto hay que ponerle el Dolby también, me parece, ¿no? ¡No, es tremendo! ¡Otra vez! Acabo de recibir un mensaje recién con la palabra gorila. ¡Dios mío! ¡Cuánto atrasa todo esto! Bueno, nos vamos a una pausa muy chiquitita. Te digo el listadito que armé en el Facebook. A ver, las cosas que tenemos que volver a escuchar otra vez. La Mebota, Sol y... Mientras tanto, escucha el... La Mebota, Sol y Garca, vamos por todo. Yo me banqué la dictadura. Esta es mortal. A veces no necesariamente hay que apegarse tanto a la ley.

La música de la 106 llega a vos por gentileza de Amoblamientos Reno. Siempre una canción. I see those tears in your eyes. I feel so helpless inside. Oh love, there's no need to hide. Just let me love you when your heart is tired. Cold hands, red eyes, packed your bags at midnight. They've been there for weeks. You don't know what goodbye means. Just roll up a cigarette. Just forget about this mess. I'm waiting on the sidelines, from the sidelines. I see those tears in your eyes. And I feel so helpless inside. Oh, love, there's no need to hide. Just let me love you when your heart is tired. If you're close, I hold you apart. And if it feels like you're lost, who you are. My love, no need to hide. Let me love you when your heart is tired. Escuchando a Alan Walker y este se llama Cansado. Cansadísimo. Más info en esta mañana de la 106. Sí señor, finalmente ayer te conté que se podía desprender el iceberg más grande de la historia. Bueno, se desprendió. Exactamente. El iceberg mide unos 5.800 kilómetros cuadrados. Es el más grande de la historia. Se desprendió en el segmento Larsen C de la Antártida. Según informaron hoy los científicos que están vigilando su evolución. Los expertos en estudios antárticos de la Universidad Galesa de Swansea indicaron que el desprendimiento se produjo entre el lunes y hoy, cuando el iceberg se separó del segmento Larsen del continente blanco. Es 20 veces más grande que la capital federal. Pesa más de 1 billón de toneladas, según los científicos del proyecto Midas, y la ruptura fue detectada por el instrumento satelital el Aquamodis de la NASA, según confirmaron fuentes oficiales. Es tremendo. Ampliamos la información de la provincia de Buenos Aires. La gobernadora va a presentar hoy a las 10 la aplicación que se llama Provincia Seguridad, la aplicación móvil que le va a permitir a los vecinos realizar las denuncias desde el celular, tablet o mediante la computadora en la página web, sin necesidad de concurrir a la comisaría. Desde el gobierno provincial señalaron que el objetivo es facilitar los trámites, mejorar la transparencia, fidelizar estadísticas y que cada persona pueda tener seguimiento de la denuncia. Me parece que en la frase está ahí oculto algo. Es como que, fíjate que dice, facilitar los trámites, mejorar la transparencia. O sea que no confían mucho en la estadística que le presenta la policía. Y acá lo concretiza, digamos, fidelizar las estadísticas, ¿no? y que cada persona pueda seguir su denuncia. Según se adelantó, la plataforma permite digitalizar y unificar los formularios de denuncias que están conectados directamente con las fiscalías para que puedan trabajar en conjunto todos los organismos intervinientes a lo largo del proceso. De esta manera, las denuncias que las personas realicen a través de la aplicación móvil o de la página web y aquellas que se efectúen en las comisarías van a confluir en una misma base de datos que va a estar conectada con las fiscalías de la provincia de Buenos Aires. En la actualidad, la dificultad de ir hasta una dependencia policial y la falta de practicidad y transparencia, bueno, esto es toda la excusa para generar esto, ¿no? ¿Cómo va a funcionar? Bueno, la app va a permitir que si se quiere hacer una denuncia de robo, realizar un reporte, venta de droga o corrupción policial, que básicamente no lo podés hacer en la policía precisamente, una vez preseleccionado se va a detallar el hecho y se va a poder subir fotos, archivos, audio, video. La acusación será revisada por un equipo específico de la fiscalía o habrá una actuación de oficio en caso de ser un reporte. Además, se trata de una denuncia validada. La aplicación enviará un mensaje con un código de seguimiento a través del cual el vecino va a conocer qué instancia está la investigación. Dentro de la misma aplicación o a través de la página, que es seguridad.gblarga.govcorta.ar, complicadito, los habitantes bonaerenses podrán consultar el estado de la denuncia. Bueno, ahí está, se va a poder denunciar, va a ser una catarata. Bueno, que laburen, finalmente vamos a tener, van a poner a laburar el sistema judicial, muy bien. Nos vamos un poquito más de música aquí en la 106, nos movemos un toquecito. ¿Estás participando de los sorteos? ¿O te estás quedando afuera de los sorteos? Acordate que tenemos para regalarte la recarga del matafuegos de tu auto, gentileza de Unimat, con doble chance hasta las 10. El regalo de Alima Shoes, una orden de compra para no perderte nada de Alima Shoes, donde está el calzado para toda la familia. ¿Y qué más tenemos para regalarte? Una canilla monocomando de cocina. Seguramente por ahí estás construyendo y estaba por comprar la monocomando. Bueno, manda un mensajito. Quiero total 25, quiero total, nombre y ciudad. Nos quedamos con Soraya en la 106 y esta Dolce Vita.

Let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special shine a love a light on me. Let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special shine a light on me. Let the midnight. Estamos escuchando a Creedence Clearwater Revival con esta selección de temas. Y 9:58, si podés leer Virgo, muy buena la radio, mi despertador, dicen por acá. Ya moja, la llovizna en 25, está muy feo, dice Marcelo. Opa, fotito de la vereda. No, no. Mandame una fotito de la vereda, Marce. ¿Qué más? Tenemos mensajitos por acá. Buen día, Carlos. Quiero total 25, dice Sergio de Saladillo. Besos a mis amores, Dais Olivero. Está Patri de Toledo también. Quiero a Lima, quiero Unimat, dice María de Saladillo. ¿Qué más? Hola, Carlos, quiero Unimat y total 25, Mari de Delca, está Marcelo, Mabel. Bueno, muchas gracias. ¿Cuántos mensajes? Qué lindo, me encanta que participes para que te lleves estos lindísimos regalos que tenemos para vos en esta mañana de la radio. Los repasamos por ahí, recién te enganchás. Tenemos una canilla monocomando gentileza de Total 25. Qué lindo. Tenemos el regalo de Matafuegos Unimac, que te regala una recarga para el matafuegos de tu auto. Y tenemos el regalo de Lima Juice, que te regala una orden de compra de 300 mangos para gastar en el Lima Juice, para gastarte todo hoy en el Lima Juice. Así que muchísimas gracias. Estamos ya en el top. Ahí está.